Al-araka, en lenguaje árabe, araka significa movimiento, agitación, de modo que esta palabra pasó al árabe hispánico de la Edad Media con el sentido de extraordinaria demostración o expresión con que por ligero motivo se manifiesta la vehemencia de algún efecto, como de ira, queja, admiración, alegría, etc. Esta es la definición actual del diccionario.